Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lester Young nace en 1909, un 27 de agosto, en Woodville, Mississippi. Su padre fue también músico profesional. Organizó con sus hijos Lester, Irma y Lee una orquesta familiar a la que denominó The Young Family, con la que recorrió los estados del sur de los Estados Unidos. Lester toca en ella la batería, pero en su seno aprende a tocar también el violín, la trompeta y el saxo alto. En 1928 deja a su familia para unirse a los Bostonians de Art Bronson, con los que empezó a familiarizarse con el saxo tenor, al contrario de la gran mayoría, que prefería al saxofonista estrella Coleman Hawkins. Lester se siente atraído por el saxofonista blanco Frankie Trumbauer, quien ejercerá una enorme influencia y será responsable importante del sonido y de su estilo futuro. Luego pasó como saxofonista rápidamente por varias agrupaciones, las de Walter Page, la de Benny Moten y la del legendario King Oliver. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Jamming with Lester, recopilación de temas que Lester Young grabó entre los años Lester Young. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Jamming with Lester, recopilación de temas que Lester Young grabó entre los años 1936 y 1947. Lester Young, un hombre que, yo digo, revolucionó completamente la utilización del saxo tenor, que hasta entonces había sido completamente dominada durante los años 30, 20 y 30, por Coleman Hawkins, y todos los tenores que había en aquel momento querían sonar como Coleman Hawkins, sonido potente, viril, esa forma de recortar las frases bien cuadriculadas, con apoyo sobre el tiempo. Y bueno, Lester Young se fue por un camino completamente distinto, con un sonido destimbrado, yo diría que, bueno, realmente un vibrato además muy discreto, o sea, totalmente opuesto la forma de sonar de la de los saxofonistas de aquel momento. Por otra parte, Lester prescindía completamente de marcar las diferencias como hacían antes entre tiempos fuertes y tiempos débiles del compás. Simplemente saltaba la barra de compás, creaba frases que rítmicamente, los patrones rítmicos, iban más allá de, como hacían otros, de ir por bloques de cuatro compases. Por ejemplo, él podía hacer cinco y medio, o siete y cuarto, porque bueno, su improvisación, que esa era otra de sus aportaciones, el fraseo melódico que él creaba, además con una imaginación brutal. Estamos hablando de un hombre, además, con una técnica absolutamente fuera de cualquier discusión. En 1933, con 24 años y establecido en Kansas City, Lester Young ya se ha ganado entre los músicos locales una gran reputación como solista de inagotables ideas y poseedor de una técnica formidable. Es cuando se produce en el club Cherry Blossom, quizás la más famosa jam session de toda la historia del jazz, que dura toda la noche hasta el mediodía siguiente, en la que los mejores tenores del lugar, Herschel Evans, Ben Webster, Lester Young y otros, desafían al rey del saxo tenor, el indiscutible hasta entonces Coleman Hawkins, quien logra vencer a todos menos a Lester. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. noticia de la victoria de Lester da la vuelta al país en pocos días. Y en 1934, a los pocos meses de aquel acontecimiento, y tras un primer contacto con el pianista Count Basie, Lester recibe un ofrecimiento por parte de Fletcher Henderson, quien le ofrece ocupar en su banda precisamente el puesto de Hawkins, que se ha marchado a Europa. La estancia de Lester con Henderson apenas duró 4 meses, por divergencias musicales con el director y sus músicos, que persistían en que Lester tocara como lo hacía Hawkins. Regresa a Kansas City y se enrola primero en la orquesta de Andy Kirk y finalmente, en febrero de 1936, a los Barons of Rhythm, de Count Basie. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Jamming with Lester, recopilación de temas que Lester Young grabó entre los años 1936 y 1947. Thank you. Detectado por la Columbia, el 9 de octubre de aquel año, 1936, Lester Young graba por primera vez con la orquesta de Count Basie sus primeros temas, junto a su amigo Herschel Evans, segundo saxo de la orquesta. En 1937, Lester conoce a la cantante Billie Holiday y juntos, durante los 5 gloriosos años siguientes, con pequeños grupos en estudio, la mayoría de las veces en compañía del pianista Teddy Wilson, dejan grabadas varias docenas de temas fundamentales en la historia del jazz y de las que muchas han pasado a la categoría de obras maestras absolutas. Lester Young y Billie Holiday escribirán una de las páginas más brillantes de toda la historia del jazz. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Años finales de la década de los 30 fueron el primer periodo creativo de Lester Young, que sin embargo se hace adicto a la bebida tras perder a un gran amigo, el saxofonista Herschel Evans. Con Count Basie grabará más de 120 temas hasta diciembre de 1940, y sus solos empiezan a ser imitados por toda una legión de saxofonistas jóvenes que vienen detrás de él, entre ellos un joven de Kansas llamado Charlie Parker. En 1944 toca durante un mes en el Club Onyx de New York, en el que está considerado como el primer quinteto bop de la historia, junto a Dizzy Gillespie y Oscar Pettiford. Count Basie lo llama de nuevo y participa en el histórico cortometraje de John Milley titulado Jammin' the Blues, haciendo así su debut cinematográfico. En el otoño de 1944 se produce un lamentable episodio en su vida cuando es arrestado por el FBI y enviado a un campamento militar por negarse a incorporarse al ejército norteamericano. Cuando se reintegró a la vida civil, ya no sería el mismo. Si Charlie Parker fue el padre del jazz moderno en general, Lester Young fue, yo diría que en particular, el padre del jazz de los años 50. En esa década, la influencia de Lester Young, que no era un revolucionario ni que tampoco fue un bopper, no, pero sencillamente su manera de improvisar sí le abrió la puerta a muchísimos. Los tenores o los saxofonistas que influenció Lester, aparte de, Paul Quinichet, ahí estaba, que le llamaban el vicepresidente, porque a Lester Young le llamaban el presidente, se lo puso Billie Holiday, y Paul Quinichet sonaba tanto a Lester Young que todo el mundo le llamaba el vicepresidente. Pero también tenemos, como hemos dicho, Wardell Gray, Dexter Gordon, Gene Ammons, y luego los blancos, Zoot Sims, Al Cohn, Richie Kamuka, Bill Perkins, un montón de saxofonistas de la costa oeste, en fin, e incluso saxos altos, como Lee Konitz o Art Pepper. A pesar de sus adicciones y de apartarse de su familia, Lester Young, en 1959, recibe una oferta del famoso club parisino Blue Note para actuar varias semanas. Allí permanece hasta el 13 de marzo tocando con los mejores músicos franceses. Regresa a New York en muy mal estado y fallece dos días después en su habitación, sin haber cumplido aún los 50 años. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Jamming with Lester, recopilación de temas que Lester Young grabó entre los años 1936 y 1947. Lester Young había sido toda su vida un bohemio excéntrico y maravilloso, viviendo en un mundo hostil lleno de hoteles cochambrosos y de racismo cruel. Encerrado en sí mismo con autodefensa, logró crear un universo musical incomparable por su tranquila belleza. Intimista en las baladas, impregnadas de emoción y lirismo, su música rebosaba dinamismo y una agilidad extraordinaria, siempre expresada con esa absoluta relajación con la que después de él, el jazz no conoció otra igual. Para mundos remotos, escuchamos el disco Jamming with Lester, recopilación de temas que Lester Young grabó entre los años 1936 y 1947. Las composiciones escuchadas han sido las siguientes: Just You, Just Me, I Never Knew, Indiana, Ghost of a Chance, Jump Lester Jump, Lester Blows Again, DB Blues, These Foolish Things, Jumping at Mister's, Somebody Loves Me, Jamming with Lester, After You're Gone, Lester Lips In, She's Funny That Away,